Zona Cero. Ya habéis oído a Manuel Carvallal, también aquí con nosotros Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. 68 ya los milagros de Lourdes. Va a haber que hablar de milagros igual en esta Semana Santa, ahora que ya se acercan y tenemos que preparar nuestros especiales a propósito de los temas relativos a la Rosa de los Vientos y que encajan dentro de la Semana Santa. Así que me parece que por ahí vamos a apuntar, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que puede ser un tema original para tratar la Semana Santa, porque dentro de todos los milagros atribuidos a Jesús, luego, tras ocurrir la pasión y muerte de Jesús, se sabe que ha habido más visiones de personas que han tenido ese contacto directo con Jesús, y luego pues una de esas manifestaciones milagrosas que son los estigmas, que en el fondo lo que hacen es rememorar lo que le pasó a Jesús durante esos días finales. Entonces, bueno, yo creo que va a ser original porque muchas personas o esto lo desconocen o piensan que solo está dentro del ámbito cristiano. Pero bueno, habrá que analizarlo desde otras ópticas, otras religiones, y posiblemente el judaísmo y el islam también tengan mucho que decir a la hora de interpretar y valorar este tipo de milagros. Tiene un currículum extraordinario nuestro invitado esta noche, autor de libros como Los constructores de las grandes pirámides, La vida amorosa en el antiguo Egipto, Gentes del Valle del Nilo, Historia de Egipto, Sociedad, Economía y Política. De muchos de estos trabajos hemos hablado en ocasiones aquí en La Rosa de los Vientos a lo largo de los últimos años con él. Es José Miguel Parra, licenciado y doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, y es miembro del equipo del proyecto de Yuti, que trabaja en las tumbas de dos nobles de la 18ª dinastía egipcia. Allí se encontraba José Miguel Parra cuando comenzaron las revoluciones y las revueltas populares en Egipto, y tras varios días de dudas, muy buenas noches, José Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Tras varios días de dudas, el equipo con José Manuel Galán a la cabeza decidisteis volver a España. Sí, fue una decisión que se tomó un poco colegiada, porque el equipo belga que estaba allí en el hotel con nosotros decidieron también volverse, y lo hicimos un poco en comandita, ¿no? Compartiendo los billetes de avión que se podían conseguir y demás. En cambio, el equipo alemán que está excavando en los colosos de Menón, en el templo de Amenofis III, pues ellos decidieron quedarse y han seguido normalmente su excavación, ¿no? Hablaremos de cómo fue este final abrupto de la campaña de este año, que en absoluto finalizan las campañas de excavación. Ha habido un pequeño... No creemos que pase nada. De hecho, nos alegramos todos mucho de que Jaguas había dimitido hace 3 semanas y hace 3 días le han vuelto a nombrar, de modo que... Pero se supone que ya a partir de octubre no va a estar. ¿Quién sabe? En mi página web, que tengo un blog, me dio por escribir otro día una cosa que se llamaba El corcho siempre flota, o sea que... Oye, pero de todas formas, yo sí quiero... Luego hablaremos de Jaguas. Jaguas es ese amigo de Mubarak, amigo y cómplice. Y cómplice. Era muy amigo, por lo visto, de su señora esposa, de Susan Mubarak. Sí. Y bueno, fue ella la que movía un poco los hilos. Pero nos caiga mejor o peor, o como científico, como egiptólogo, sea mejor o peor, hay que reconocer que para Egipto lo que es la promoción del país la lleva perfectamente. Y eso no se lo podemos negar. Pero se puede llevar muy bien la promoción del país, pero si has cometido cosas que no son legales. Sí, no, bueno, mi amigo es... siempre se han escuchado rumores de que hace tal, de que hace cual, de que si no pagas no consigues entrar, de que si pagas consigues el documental, etcétera, etcétera. Y esos rumores me temo que son completamente ciertos. De hecho, las noticias de las listas de objetos robados que han desaparecido del Museo... Él mismo parece que patrocinó un poquito todo eso para generar un estado de opinión y el mundial sobre los saqueos que nos estaban dando. ¿No? Es cierto que hay saqueos y que se están produciendo hace un día o dos en uno de esos pequeños depósitos de arqueólogos que hay por ahí, un poco repartidos por donde hay excavaciones, pues han robado piezas, ¿no? Y hace 2 semanas robaron un par de estatuas interesantes que habían encontrado precisamente los alemanes en el templo de Amenofis, y a los 2 días las habían devuelto. De modo que es cierto que hay saqueos, pero bueno, él está muy bien controlando, como siempre, el flujo de información, y hay piezas que dijo que se habían robado el museo del Cairo y que luego se ha sabido que están recogidas en otros museos, ¿no? Son desde hace cientos de años, casi diría yo, pero bueno. Y además acabas de publicar, que vamos a hablar mucho en la tertulia, de este nuevo trabajo tuyo publicado por Crítica. La historia empieza en Egipto. Ahora cuando estamos oyendo, he mencionado a Portugal, Portugal tuvo una huelga general hace muy poquito, tú nos hablas de estas cosas, como todas las cosas de nuestra sociedad actual ya existían por entonces, bueno, por ejemplo la huelga. La ¿no? huelga sí, en eso hay que darle la razón a los egipcios. Ya existía Comisiones Obreras y UGT por entonces. Bueno, ¿no? Ellos no tenían esa suerte, por eso construyeron las pirámides. Que la cosa es que... por eso les salió gratis. Sí, bueno, no, gratis no, los trabajadores de las pirámides son funcionarios contratados y pagados por el Estado, y de hecho, como eran encargados de construir el aparato que iba a permitir que el faraón viviera eternamente, pues tenían algunos cuidados especiales. De hecho, tenían suplementos proteínicos en forma de comida, de carne, de pescado, que la gente no solía ver. Como digo yo, en Egipto los egipcios solían ver la carne paseando en los campos, porque en otro lado no. Y además tenemos también pruebas científicas de que contaban con equipos de médicos que les un poco vigilaban la salud, ¿no? Hay casos de huesos rotos perfectamente alineados. Luego hay incluso un par de casos de personas que les amputaron un miembro y que luego consiguieron vivir pues cerca de 20 años después de esa amputación. Entonces eso indica que lo tuvo que hacer alguien que sabía. De modo que, bueno, como eran, no todos tenían estos privilegios, efectivamente, pero unos cuantos sí que lo tenían. Entre todos los que participéis en el programa de esta noche, escribiéndonos a rosa.vientos@onda0.es con las preguntas que deseéis sobre el libro, sobre cualquiera de los temas, o con vuestras reflexiones y comentarios a propósito de cualquiera de los asuntos propios de la tertulia Zona Cero, en rosa.vientos@onda0.es podéis conseguir este libro. La historia empieza en Egipto, que ya está en las librerías y que insistimos que es un trabajo fantástico. Hablando de suerte, hablando de cosas fantásticas, debe serlo el oasis, el Golea. Está en Argelia, en el desierto del Sáhara. Y ahí se encuentra otro de nuestros contertulios esta noche, compañero habitual, director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el desierto del Sáhara, aunque parezca mentira, me lo decías hace unas horas por mensaje SMS, ahí, en una duna que te encuentras, hay cobertura de telefonía. Bueno, es increíble. Yo sabes que siempre que encuentro cobertura y estoy de viaje, intento mandarte mensajes, no para darte envidia, ni mucho menos. Lo que pasa es que entiendo que los lugares donde nos encontramos pues sí pueden generar ese sentimiento, ¿no? Lo cierto es que sí, estábamos recorriendo parte del desierto, donde termina ya lo que es el desierto de piedra, tienes el oasis del Golea y a partir de ahí ya empieza lo que es la duna, ¿no? El gran Erg, el desierto de arena que yo creo que todos tenemos en la retina pues a través de grandes películas como Lawrence de Arabia, por ejemplo, ¿no? Y allí precisamente, viendo ese atardecer en compañía de varios compañeros que nos venían con nosotros, varios bereberes, pues me di cuenta de que viendo cómo descendía el Astro Rey sobre el horizonte de dunas, pues el teléfono lanzó un mensaje de que había cobertura en ese instante, ¿no? Y dije, bueno, pues qué mejor cosa que mandar un mensaje a Bruno. para despertar un poquito la envidia, ¿no? Sí. Bueno, no, hombre, sí. También, no importa. ¿En qué parte de Argelia te encuentras? ¿Y cómo está la situación? Porque estamos muy pendientes en todos los medios de comunicación de cómo se encuentra a nivel social cada uno de los países del Magreb. Pues mira, ahora mismo nos encontramos aproximadamente a unos 900 kilómetros, casi 1000 kilómetros de Argel. Llegamos el viernes a mediodía, inmediatamente cogimos el coche y rápidamente, atravesando la montaña que hay justo a la espalda de Argel, pues ya nos metimos en desierto. Llegamos primero al oasis de Gardaya, que es un sitio absolutamente alucinante, es un plató excelente para cualquier película de Star Wars o cualquiera de estas, viendo cómo vive la gente allí todavía, si quieres después lo comentamos. Y hoy ya nos hemos venido hacia el Golea, que es donde nos encontramos ahora mismo. La situación, pues te diría que completamente ajena a lo que se nos está transmitiendo en medios de comunicación occidentales, en España, en cualquier otro sitio. Aquí la gente está absolutamente tranquila, es decir, siendo conscientes de que tienen al lado tanto a Túnez como a Libia con esta guerra que se han inventado, lo cierto es que aquí la gente, pues están, no te diría que pasan olímpicamente de la situación, pero la tranquilidad que se respira en Argelia es absoluta. Y vais camino de Tassili, ese lugar fantástico con las pinturas rupestres o algunas de las pinturas rupestres más asombrosas que existen en el planeta entero. Bueno, la idea que tenemos en primer lugar es dentro de 4 horas, a las 5 de la mañana saldremos hacia Tamanrasset. Son 1200 kilómetros que vamos a hacer por pistas del tirón, es decir, iremos parando en localidades como Insalá, en otros oasis que hay en el camino, pero principalmente nuestro objetivo es llegar a Tamanrasset y a partir de ahí pues empezar a ramificar por la zona, ¿no? Ya estaríamos en el sur, más al sur, en pleno desierto del Sáhara argelino, y lo principal para nosotros es la visita a la tumba de Tinginan. Como bien sabéis, es esa madre de los Tuareg, de la que parte un poco esta raza de valientes hombres del desierto, de los hombres azules, ¿no?, de los hombres libres, es la definición de Tuareg, y que tiene una, bueno, una leyenda que para ellos es absolutamente real, ¿no? Se dice que Tinginan, aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, partió desde el Atlas marroquí, donde ya tenía su casa, en Tafitali, la localidad de Tafitali, y se hizo ni más ni menos que 1.400 kilómetros a través de este desierto absolutamente caluroso, montada en una camella blanca, acompañada de su séquito, y cuando llegó al valle de Abalesa, que es precisamente hacia donde vamos mañana, un valle muy fértil, allí decidió afincarse, iba con su hija, acompañada de su hija, tuvo tres hijos más, y a partir de ahí pues se generó, como te digo, esta raza muy especial de hombres del desierto, de Tuareg, que la veneran en este lugar, porque hay que decir que en el año 1926 se encontró la tumba en este lugar. Fue precisamente Byron de Prolock el que encontró la tumba. Había 11 salas, y en una de ellas, debajo de un enlosado, se dieron cuenta de que aquello era un túmulo funerario, es decir, que había una tumba de una persona con unas características realmente especiales. Si leéis vosotros en cualquier libro, o incluso en los diferentes textos que se reparten por internet, te hablan de una persona realmente peculiar, porque se le da una estatura ni más ni menos que de 1,90 m. Esto incluso ha llegado a hacer que la leyenda vaya un poquito más allá, y los propios Tuareg te hablan de que Tinginan no era ni más ni menos que la descendiente de esos dioses que venían de Orión, y de, bueno, pues de una princesa que estaba afincada en un continente que pudo desaparecer hace muchos siglos. Pero como os digo, esto es parte de la leyenda, porque misterio a la realidad de lo que hay no le falta. El hecho de que mida 1,90 m, la realidad es bien distinta. Vendría a medir 1,74 m, 1,75 m, pero ya para esa fecha, estamos hablando de 1.600 años, es una auténtica barbaridad. Pero no solo esto, es que además en su tumba se encontraron objetos correspondientes a diferentes épocas. Por ejemplo, una Venus de la época, a ver si me sale, porque es que la palabra se las trae, aurañiciense, es decir, estamos hablando de aproximadamente unos 30.000 años atrás, del mismo modo que también se encontró una especie de lámina de oro en la que había representado pues lo que vendría a ser, lo que aparecía en las monedas romanas de Constantino I, es decir, la efigie de Constantino I. Estamos hablando de diferentes épocas cuando este túmulo se abre en el año 1926 y teóricamente anteriormente a eso no había sido profanado. Lo que ya tenemos mucha curiosidad es primero visitar esta tumba, visitar las diferentes pinturas rupestres que se encuentran también en la zona, que no son las de Dasili, pero son quizás más desconocidas y posiblemente también estén al nivel de extrañeza y de fascinación que nos despiertan las de Dasili, y por supuesto ya a la huerta de Argelia. Nuestra intención muy clara es visitar el Museo del Bardo y ver in situ esa tumba, esa momia que allí se encuentra de Tinginan, para ver si realmente se corresponde a esta definición, a estas características que se nos ha dicho que tiene. 1,90 m, 1,35 m, lo que sea, pero en definitiva estamos ante alguien muy especial. Lorenzo, y conviviendo mucho en este viaje, en otros que habéis efectuado el lugar, conviviendo mucho con los Tuareg, todos recordamos aquella obra de Vázquez Figueroa que formó parte de nuestra adolescencia y después la película, y soñamos imaginando cómo eran estos personajes. ¿Son realmente como se pinta en las leyendas, como se pinta en estas obras, como en la de Vázquez Figueroa? Yo diría que son incluso más, ¿no? Estamos hablando de gente, en primer lugar, muy cercana, ¿no? Gente, además, que te habla a las claras tanto de lo normal como de lo paranormal. Date cuenta que para ellos la figura, por ejemplo, de los jinns, de esos genios que aparecen en las suras del Corán, son absolutamente reales. Aquí, por ejemplo, no solo para los Tuareg, os cuento una breve anécdota, ¿no? Cuando veníamos antes de ayer desde Argel, pues llamaba poderosamente la atención el hecho de que cada vez que pasábamos por montaña y atravesábamos un túnel, bueno, aquello era un pitorreo impresionante, es decir, empezaban a sonar claxones de todo tipo, de todos los colores, y a un volumen tremendo. Y claro, pues nos quedamos extrañados. Y esto porque, pues bien, fijaros hasta qué punto llega la creencia de que estos seres son reales, que los habitantes de Argelia, y especialmente según te vas acercando al sur, están convencidos de que en el interior de los túneles se encuentran los jinn. Por lo tanto, antes de entrar en los mismos, se toca el claxon para que se aparten y no sean atropellados. Imaginaos hasta qué punto, ¿no? Porque el jinn está considerado un ser generalmente con unas características más bien malignas, ¿no? Por lo tanto, si tú le haces daño, ese daño te va a volver a ti y te va a volver quizás duplicado en la forma de estos seres un tanto demoníacos. Por lo tanto, como te digo, la creencia es absoluta, y cuando hablas con los Tuareg, por ejemplo, pues para ellos es algo real a lo que hay que, más que temer, respetar, ¿no? Es decir, convivir con ello. ¿Cómo se siente tú vas a tener la suerte, la estás teniendo ahora mismo, ¿no? Dormir en el desierto, sobre una duna, al aire libre, sin tienda de campaña, sin nada, solamente con un saco viendo esas estrellas, es una experiencia verdaderamente extraordinaria, ¿no? Pues se siente un poco de frío, no te voy a engañar, ¿no? Porque el desierto por la noche es bastante frío. Ayer tuvimos ya la primera acampada y, hombre, la verdad es que estar acompañados de la gente con la que vamos, bueno, pues un personaje fantástico que es el que nos está ayudando en todo lo que puede aquí en Argelia, que es Kadur, pues él mismo se preocupa muy mucho de que cuando se montan las tiendas de campaña, pues tú tengas tu hoguera encendida. Ahí es cuando le empiezan a hacer los diferentes tests. Sabes que tienes que tomar 3 tests, el primero amarga mucho, el último ya no tanto, y al calor de esa hoguera y tomando los sorbos del té, pues es cuando salen estas historias que os estoy contando. Bueno, pues estamos grabando muchísimo material, ¿no? También mucho audio que merece la pena, porque realmente te das cuenta de que esta gente para ellos es una creencia absoluta y adquiere quizás un especial romanticismo cuando estás en mitad del desierto, rodeado de palmeras, con las tiendas de campaña, con el fuego, con el té y con un cielo que, ¿qué queréis que os diga? Es una cosa absolutamente fascinante, ¿no? Observar este cielo en el que te recibe nada más llegar, ni más ni menos que las estrellas de Orión y Sirio, y te das cuenta que es como una especie de bóveda que me recuerda mucho al cielo que te puedes encontrar también en las zonas del Amazonas, en todo lo que es el Ecuador, ¿no? Porque verdaderamente es una campana tachonada de estrellas que mires donde mires parece que se te van a caer encima. Es algo realmente alucinante. No, Lorenzo, yo te quería preguntar si has tenido problemas para entrar al país, si has visto en algún momento algún ambiente de revuelta o está todo tranquilo. Ambiente de revuelta, como os digo, no hay ambiente de revuelta. Sí hemos tenido más bien la vigilancia en el aeropuerto. La verdad es que les extrañó bastante en Argel que, bueno, pues que viniéramos con equipos de grabación, con cámaras de fotos, y sí te das cuenta de que hay un poco de temor a la entrada de periodistas. Yo no creo que en este momento ellos estén esperando un efecto contagio, pero sí creo que hay un poco una orden velada de que en un momento determinado se controle muy mucho quién entra en el país. Daros cuenta que ayer, por ejemplo, cuando estábamos en Gadraya, para que os hagáis una idea, es una ciudad que está conformada, es un oasis que está conformado por 5 ciudades, de los cuales en 2 de estas ciudades hay dentro de las mismas 2 ciudades antiquísimas que están consideradas ciudades santas, ¿no? Pues bien, en estas ciudades santas tú no puedes entrar si no vas acompañado de un guía. De hecho, es una ciudad amurallada por la que entras por una puerta y sales por la misma. Y hasta hace muy poquito tiempo esa puerta se cerraba según caía el sol y ahí ya no podías acceder. Ahí te llama la atención porque los que habitan son el clan tribal de los mozabitas. Es algo dentro de lo que es el islamismo, quizás sea lo más ortodoxo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, ya no es que vayan con un burka, es que van cubiertas literalmente con una especie de manta blanca a través de la cual tan solo se les ve un ojo. Y tú cuando entras allí, lo primero que te encuentras es un cartel enorme, bastante deteriorado, que te dice que no puedes tomar fotografías de ningún rostro de ninguna de las personas que te encuentras. Y ahí sí tienes una cierta vigilancia y en ocasiones, pues claro, si vienes aquí, evidentemente, los que venimos de fuera venimos con la intención de llevarnos cuanto más material posible, pues mejor, ¿no? Y si te das cuenta que en alguna ocasión, cuando cometes el fallo de sacar una fotografía en la que a lo mejor aparece una persona, pues sí, hemos tenido algún que otro problema, pues porque ha molestado bastante, se nos ha reclamado que por favor, pues que borráramos esas imágenes. Pero fuera de eso, es decir, yendo a lo que es lo puramente político, vuelvo a repetiros que aquí la tranquilidad a mí me ha sorprendido. Yo me esperaba quizás un poquito más de movimiento, especialmente por parte de la gente más joven. Pero bueno, esta misma tarde hemos estado con bereberes, gente muy joven, muchos de ellos estudiantes, hemos estado haciendo un fuego en mitad del desierto, hemos estado en el desierto asando unas chuletas de cordero, y la verdad es que la sensación de tranquilidad que te da eso es absoluta. Lorenzo, el próximo domingo por la tarde aterrizáis en Barajas y de Barajas directamente te vienes a San Sebastián de los Reyes para contarnos el resto del viaje, la búsqueda de esa tumba y todo lo que hayáis descubierto. Lorenzo, nos escuchamos entonces aquí y nos vemos el próximo domingo, ¿te parece? Me parece, creo que llego a las 9 o las 10 de la noche, o sea que directamente me cogeré el taxi y me voy para allá, porque si lo que hemos conseguido en estos apenas 48 horas que llevamos en Argelia se va a hacer un poco a la idea de lo que va a ser los siguientes 7 días, os aseguro que nos llevamos la maleta llena de material, y además material muy bueno, porque la gente aquí, al contrario quizás de la imagen que se nos está vendiendo en nuestros medios de comunicación occidentales, es radicalmente diferente. La gente es amable, hay que respetar, por supuesto, sus creencias. Aquí no se puede entrar como un elefante en una cacharrería, pero dejando eso, lo que es la pura cortesía y la educación, el comportamiento de la gente es absolutamente maravilloso. La Rosa de los Vientos esta noche en el Sáhara, en el desierto argelino, con Lorenzo Fernández, también director de la revista Enigmas. Gracias, Lorenzo. Un abrazo para todos, hasta la semana que viene. Saludos, Lorenzo. Hasta luego. Y seguimos visitando lugares, aunque ahora sea ya con la imaginación. Y nos vamos a Siberia. Cambiamos radicalmente de... Sí, vamos del frío al calor, o viceversa. Muy bien. En Siberia, una expedición científica, ya llevamos años dando noticias y esta búsqueda es cada vez más persistente y hay estudios muy serios al respecto, aunque quizá el término Yeti pues, pueda llevar a algún tipo de prejuicio. Pero al margen de ello, la búsqueda de un homínido que se asemeja mucho a los homínidos, que a nuestros ancestros, vuelve a acaparar la atención de científicos rusos que van a seguir buscando huellas. Sí, fíjate, es una noticia recurrente, con lo cual está muy bien porque quiere decir que se siguen produciendo avistamientos, se siguen produciendo exploraciones, sigue habiendo testigos que dan fe de que lo que ven allí no es un ser humano ni tampoco es un animal, sino que es un gran homínido que pueden llamar yeti. Incluso también hay ciertas zonas donde nos llaman almas y estaríamos hablando siempre pues este tipo de criaturas peludas, gigantescas, que bueno, parece que se han escapado de su evolución normal, de su exterminio, y siguen permaneciendo en algunas zonas concretas, en este caso de Siberia. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora gracias a este tipo de investigaciones de las que hemos dado cumplida cuenta a lo largo de estos meses? Pues quieren crear un instituto de investigación especial dedicado al estudio de los yetis tras esa serie de recientes avistamientos de esta criatura misteriosa. Recordaréis y recordarán todos los oyentes que básicamente estas expediciones, estos estudios han partido de la Universidad de Kemerovo y muchos de los testigos, hasta 15 declaraciones diferentes de testigos, se han recogido de poblaciones locales y en concreto del desierto del Monte Soria. El Monte Soria en Siberia, donde muchos de estos testigos aseguran no solo haber visto a estos yetis, a estas criaturas peludas, sino en un caso concreto hasta haber salvado a uno de estos yetis de morir ahogado, lo cual ya no deja de ser un testimonio mucho más sorprendente, insólito, inusual y original. El que lo cuenta es un aldeano de Tastagol, así se llama la aldea de este Monte Soria, que se llama Afani Kisnorov, y lo que él cuenta es que fue testigo de un avistamiento yeti en un principio. Él comentaba que cuando lo ve que los cuerpos de varios yetis estaban cubiertos de pieles de color rojo y negro y que podían trepar a los árboles. Y que una criatura estaba gritando de miedo después de haber caído en un río de montaña. Que él le salvó de ahogarse en este río durante una cacería y que vio pues un poco el gesto de agradecimiento que tuvo este yeti. Pero bueno, es un testimonio, aquí se podría hablar de casi de encuentros en la tercera fase, porque ha habido además ese contacto, no solo visual, sino físico. Los funcionarios de la administración de Kemerovo en Siberia Occidental lo que han dicho es que sería bueno crear este instituto, este centro científico, porque sería una continuación lógica las investigaciones que se están haciendo del yeti en estos últimos años, y en concreto en estos meses. Por lo menos yo recuerdo ya en tres tertulias donde he hecho mención de estas expediciones, que se hablaba incluso pues que tenían en algunos momentos un comportamiento muy similar a un oso, pero en otros comportamientos muy similar a un humano. El doctor Igor Bursev, que es el director del Centro Internacional de Hominología, es el que está auspiciando y promoviendo más la creación de este instituto, esta unidad de investigación, porque él comenta que en Rusia hay alrededor de 30 autoridades o centros científicos distintos que se están dedicando al fenómeno de los abominables hombres de las nieves, y que sería bueno que por fin, por lo menos en esta zona de Siberia, se creara este instituto, pero no se va a crear antes de una conferencia internacional sobre yetis que se va a realizar a finales de este año. Entonces, si tiene éxito y los científicos que van a ir allí para hablar del tema pues generan cierta expectación, en este caso social, pues se va a crear este instituto, porque parece que cada vez hay más pruebas, no solo testimoniales, no solo de fotografías, no solo de huellas que van dejando en el campo, en fin, en la nieve, por supuesto también huellas más olorosas como son los excrementos de los yetis, que eso se analiza muchísima materia orgánica, y muchos de estos científicos que van a participar, parece ser que uno de ellos es ni más ni menos el gran David Attenborough, que últimamente ha declarado que él cree que hay pruebas convincentes de que los yetis pueden existir. Entonces, bueno, que lo diga alguien como él, un biólogo de su categoría, este experto británico de la vida silvestre, que crea que hay pruebas convincentes, pues dice mucho a favor pues de lo que más de una vez hemos pensado y creído aquí, ¿no? De que a lo mejor hay algún tipo de ser todavía no catalogado por la ciencia, por eso es un animal criptozoológico, que hace de las suyas en ciertas partes del mundo, en Borneo, hay muchas de estas criaturas en Sumatra y, ¿por qué no?, también en Siberia, el que normalmente y popularmente se le suele llamar el yeti o el abominable de las nieves, aunque no sería aquí realmente un abominable, sino más bien una especie de homínido que todavía estaría por catalogar. Uh-huh. A mí me llama mucho la atención, es cierto que muchos, incluso españoles, hay muchos alpinistas españoles, Jesús Calleja, César Pérez de Tudela, que dicen que han visto al yeti. En Annapurna. Sin embargo, me sorprende que grandes expertos, Reinhold Messner, por ejemplo, es de los primeros en haber cubierto los 8.000. Él tuvo un encuentro, pero él pensaba que era un tipo de oso. Su teoría, la hipótesis que él planteaba es que se trataba de un oso, de un tipo de oso muy particular, que eso explicaría, en teoría, todos los avistamientos de los yetis. No todos, pero sí explicaría gran parte. Es verdad que cuando tú estás a esa altura, en fin, el mal de altura, el soroche, en fin, muchas circunstancias puede hacer que tu percepción de la realidad quede distorsionada. Pero claro, que César Pérez de Tudela, que es un gran experto, si haya declarado que vio uno de estos yetis en la Annapurna, pues hombre, llama mucho la atención, y él sabe perfectamente lo que es un oso, lo que es un oso de las nieves, lo que es un oso quemo, que es un poco lo que decía Reinhold Messner. Entonces, y no es el único, sino que grandes exploradores, grandes alpinistas, grandes serpas, que son los que más información de primera mano tienen, pues han declarado que algún tipo de criatura hay, esquiva, escurridiza, y que bueno, pues se deja ver, que formaría parte un poco de lo que John Keel llamaba los imposibles, es decir, seres que tan pronto aparecen como desaparecen, y que casi estaríamos más hablando de una fauna sobrenatural más que de una fauna zoológica puramente estricta, porque no es normal que desaparezcan con esa rapidez y que, a pesar de que se siguen sus huellas, siempre esas huellas conducen a ninguna parte. Eso es lo que llama la atención. Yo imagino que en el caso de sobre todo de las cumbres altas en el Himalaya y por ahí, es que seguir la pista no es como las selvas de Vietnam, donde también se han descubierto muchas especies criptozoológicas, en teoría nuevas especies. En su día yo tuve la oportunidad de sobrevolar desde Katmandú, además era una compañía aérea que se llamaba Yeti, que ahí alquilaban, era la compañía aérea, volabas con el Yeti y sobrevolar las cumbres del Everest, investigar, seguir la pista allí de nada, tiene que ser complicadísimo. Y yo creo que las huellas desaparecen porque constantemente se están produciendo nevadas que hace que desaparezca. Es durísimo en esos casos investigar. O sea, yo creo que es bastante factible, o más factible antes de la hipótesis sobrenatural, que se trate de algún tipo de especie, no sé si de oso o de homínido. Ojalá se cree ese instituto, por lo menos para centralizar toda la información que existe dispersa, ¿no?, en distintos... Yo recuerdo, Brian Sykes, que es uno de los grandes genetistas británicos, hizo una vez una prueba del ADN de uno de los pelos encontrados en Bután, otro de los lugares también donde dicen que existen este tipo de criaturas, muy cerca del Tíbet, y la prueba que analizó de aquellos pelos recogidos en uno de los árboles de Bután demostraban o revelaban que no correspondía a ninguna criatura conocida viva. Por lo tanto, se descartaba cualquier oso, en fin, cualquier ser humano, por mucho peludo que fuera, tampoco era ninguna de esas criaturas reconocidas. Así que dejó una puerta abierta a que efectivamente, por lo menos en aquella zona o en este país de Bután, haya criaturas que van dejando sus pelos y otras cosas en alguno de los árboles para rascarse. José Miguel Parraquines, hemos leído otros anteriores libros sobre Egipto. Hemos encontrado muchísima información sobre muchos asuntos, no todos ellos relacionados únicamente con templos, con pirámides. Recuerdo ese libro sobre todo con el desplegable ese maravilloso, con esa revista. La parte más carnal de los egipcios. Esa revista que era en realidad aquel papiro, ¿no? El papiro erótico de Turín. Pero sí que es cierto que un poco el reflejo que hay en la opinión pública, sobre todo la información que hay respecto a Egipto, tiene mucho que ver con lo físico, con los monumentos que construyeron, con las tumbas, porque es maravilloso y asombroso, evidentemente, lo que hay ahí. Y, sin embargo, en este caso, nos presentas a una sociedad que es tan asombrosa, prácticamente, como las construcciones que nos llegaron, porque descubrimos que no hemos descubierto nada y no, que no hemos inventado nada, ¿verdad? La verdad, como digo yo del libro, es que excepto juguetes con pilas y de látex, los egipcios lo tenían todo. Pues en este caso la sociedad egipcia tenía casi de todo. Y bueno, pues hemos descubierto que tenían médicos, yo lo llamo un poco exagerando, seguridad social, evidentemente no existía como tal. Sí, es cierto que hay una huelga. Vamos a hacer muchas analogías. Más sí, de las sí, que pensamos, ese, ¿eh? Ese era un poco el objetivo, ver que los egipcios eran antiguos, pero no eran tontos. Entonces, bueno, pues construyeron las pirámides, tenían cocineros, tenían ganas de cocinar, tenían retretes, no todos. Se les daba fatal lo de organizar la higiene de sus ciudades. Eso es algo que todavía podemos comprobar en Egipto cuando vamos y en cuanto te alejas un poco de la zona más pero que salvo cuatro países del primer mundo lo podemos comprobar. Sí, es completamente cierto. Entonces, bueno, los egipcios tenían el Nilo, que una vez al año alguien tiraba de la cadena y se lo llevaba todo. Ahora no tienen eso y la verdad es que a veces se nota. Yo cuento tres de las escenas que cuento en el libro son bastante escatológicas en ese sentido, es de ir visitando, buscando una pirámide, en este caso la de la Jun, meterte por uno de los pueblillos y de repente ver como un niño de 3 o 4 años baja los pantalones y empieza a hacer sus necesidades. No las líquidas, sino las sólidas. Aguas mayores. Sí, sí, que se dice. Delante de la puerta de una casa que seguramente no era ni la suya. Uh-huh. Y luego pues salir camino de Abidos para ver el templo, las primeras tumbas de los primeros faraones y bueno, ver un señor agachándose en el campo y dice, mira qué mono, está trabajando por la mañana. Y dice, no está trabajando por la mañana, está haciendo de vientre por la mañana mientras le ve pasar 4.000 tipos en... Bueno, estaba abonando, ¿no? Realmente, sí, estaba abonando, que es una labor agrícola. El problema es que los desechos humanos no deben ser utilizados para abonar cuando uno está seguramente en un 90% de posibilidades contagiado con cosas que pueden contagiar el campo, que pueden contagiar lo que te vas a comer, que contagien al que... Y es el ciclo de nunca terminar. ¿Qué más tenemos? Tenemos en Egipto, tenemos muchas más cosas. Tenemos igualdad de sexos, tenemos delitos de abuso de menores, tenemos delitos de pegar a la señora. Uh-huh. Y la señora, como tenían juicios y tenían tribunales, la señora le denuncia, ¿no? Tenemos un pequeño papiro, bueno, no es un papiro, es un ostracón, que es un trozo de piedra, una lasca de piedra o un trozo de cerámica que se utiliza para escribir, donde se denuncia. Y mi marido me pegó, y entonces yo vengo al tribunal y le digo que... Lo que pasa es que está muy perdido, no sabemos cómo terminó. Ya que hablas de tribunales, creo que hay el primer caso de cohecho también está recogido. Sí, bueno, tenemos muchísimos. En 1930, creo que es aproximadamente, Gardiner, que es el autor de esa famosa gramática con la que todos hemos empezado a estudiar jeroglíficos en algún momento, decidió que estaba traduciendo algunos textos de economía y tal, y decidió pues realizar las sumas. En vez de traducir lo que ponían, realizar las sumas. Y se dio cuenta de que no encajaban los números, que alguien estaba quedándose con una parte, y bueno, pues al final resulta que sí, luego se han encontrado más textos y se sabe de funcionarios que cobraban impuestos que no debían, de funcionarios que se metían en los almacenes del templo y se llevaban grano que no debían. Bueno, pues es lo que pasa siempre. Los egipcios tenían unas matemáticas bastante primitivas, trabajaban con fracciones exactas y tal, de modo que esas decimales, pues bueno, pues desaparecen, y claro, pues al cabo de un año muchas decimales de repente acabas con un saco o dos de trigo que antes no tenías y que ahora, bueno, pues nadie sabe que ha desaparecido. Redondeaban las cifras que se dicen. Sí, siempre a su favor, por supuesto. Vamos con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes. Algunas de esas consultas son para José Miguel y se las vamos a formular también ahora en rosa.vientos@onda0.es, donde además, si participáis, sabéis que podéis conseguir el libro que nos presenta esta noche. La historia empieza en Egipto. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Yo le preguntaría a José Miguel si tiene Twitter. No. No pudo seguir la revuelta entonces. No, las estuve... Hay que... Espera, vamos a explicarlo bien. Hubo rumores, creo que en algún cable de Wikileaks se decía que él provocó las... Yo la revuelta. Es que tuve una agarrada con Jaguar y al final ya sabemos en qué terminan estas cosas. No, la verdad es que estuve en lo que se dice en un momento histórico y no me enteré de nada. Porque el momento histórico estaba ocurriendo a 800 kilómetros de donde yo me encontraba. De modo que lo que vivimos fue una semana bastante, no intranquila, pero sí como de apagón informativo. De hecho, yo llegué un día de la excavación y de repente me encuentro con un mensajito telefónico de mi hermana que decía, ¿qué tal estáis? ¿Os ha pasado algo? Y yo dije, ¿Y qué ahora ha pasado? Y respondí, no, ¿por qué? Tenía que habernos pasado algo. Y dice, ¿ha habido o va a haber una manifestación del copón en Egipto, en el Cairo? ¿Se puede montar la de Dios? Están diciendo los periódicos. Y no nos habíamos enterado de nada, porque allí estamos sin periódicos y, bueno, tenemos internet y se pueden consultar. Pero ya que estás en ese sitio, ¿para qué vas a leer los periódicos? Eso me pasó a mí. De hecho, lo que nos enteramos es que yo estaba mandando un artículo a National Geographic que tenía que terminar. Lo mandé el día anterior por la noche y estaba escribiendo otro correo electrónico. De repente se fue la conexión de internet y pensé que, bueno, habías fallado el servidor. Pensaba que era el servidor del hotel que se había ido de paseo. Pero resulta que no. Resulta que el señor Mubarak había decidido que... Y eso es lo que nos pasó, que de repente no teníamos información de ningún tipo. No sabíamos qué pasaba, no sabíamos qué... Y entonces nos llegaban informaciones pues muy, muy sesgadas y completamente incongruentes, porque nos decían, ayer han saqueado a 400, nosotros estamos como a 200 metros en línea recta del templo de Minet Habu. Bueno, pues nos dijeron, han saqueado una casa al día siguiente. No, resulta que era mentira lo del saqueo. Y al día siguiente, resulta que sí han saqueado, eran tres ladrones disfrazados de policías. Bueno, hay cosas que te mosquean un poco. Hay cosas como que de repente el sitio donde se venden las entradas para ir a todos los monumentos de la orilla occidental está cerca de nuestro hotel y está al lado de un cuartel de la policía. Bueno, pues en cuanto empezó la revuelta, la policía desapareció, literalmente. Entonces de repente es, a ver, la revuelta... Se han abierto las cárceles, han salido huyendo. ¿Desde cuándo en Egipto la gente sale de la cárcel? Así, ¿por qué sí? No nos olvidemos que es una dictadura militar. Entonces, claro. Bueno, las informaciones son completamente... Entonces, nos decían, han quemado ayer una revuelta y han quemado la biblioteca Susan Mubarak. No sé si habéis estado en Luxor, lo sé. Quiero decir que no sé si la recordáis, es ese edificio que está como cerca de Karnak y que tiene una fachada de cristal redonda, que nadie sabe lo que es, un accidental. Tienes que preguntarlo porque no hay ningún cartel. Y nos dijeron que esos lo habían quemado. Y cuando nos íbamos al avión para volver, pasamos por delante y lo único que tenía eran tres cristales rotos. Y como eso, los tres edificios que teóricamente se habían destruido. De modo que se han pasado cosas, pero en el Cairo, en Luxor, no ha pasado casi nada. Vamos con consultas. Pues es sobre el tema de los exorcismos. Tenemos a Ancho que dice que vaya por delante, dice que no se cree mucho el tema de los exorcismos y tal. Dice que piensa que la ciencia médica tiene explicación para la mayoría de los casos y que si no la tiene, pues probablemente la tenga en algunos años. Dice, partiendo de esta teoría, dice, los judíos, cristianos y musulmanes le rezan a la misma divinidad. Mi pregunta es si estas tres religiones creen en la posesión demoníaca y si dentro de estas todas las confesiones y grupos pues rezan o son algunos o creen o son algunos. Y dice, creo que nunca he oído hablar de un musulmán poseído al que se haya hecho un exorcismo, ni de un judío tampoco, ni de un cristiano ortodoxo, solo de católicos y evangelistas. Dice, ¿por qué se produce este fenómeno, si es así? Sí, sí, existe en todas las religiones del libro y en otras que no son del libro, porque una cosa es el dogma oficial de una religión, el dogma católico o incluso protestante, el islámico, el judío, y otra cosa es cómo se manifiesta esos dogmas en unas comunidades plurales. No existe un cristianismo compacto en todo el mundo. Dentro del cristianismo existen docenas y docenas y docenas de grupos, de sectas, cuáqueros, adventistas, ortodoxos, coptos, testigos de Jehová, mormones. Exactamente lo mismo ocurre en el judaísmo y exactamente lo mismo ocurre en el islam, donde hay una pluralidad de creencias. Además, tienes que unir las tradiciones, en el caso del Islam, las tradiciones preislámicas, o en el judaísmo, o en el cristianismo, con todos sus matices y demás. Y en el budismo ocurre exactamente lo mismo, y en el hinduismo, y la creencia en que entre Dios y los humanos existe una pluralidad de seres, en el caso del cristianismo, ángeles, querubines, serafines, números, dominaciones, demonios, tenemos... Lo mismo ocurre con el islam, lo mismo ocurre con el judaísmo, con el budismo también, con el hinduismo, por supuesto, que hay una cantidad de dioses descomunal. Y esa creencia en que se puede producir la posesión de una persona, antes estaba mencionando, Lorenzo, los jinas, el jiní, los genios del Corán, en definitiva, pueden poseer a una persona, y es muy fácil de ver. Si entra en Google o en YouTube y busca posesión o exorcismo islam, exorcismo judaísmo, exorcismo budismo, se va a encontrar con vídeos de posesiones y de exorcismos. Andando a cuatro patas y con una pared. Claro, exactamente igual que aquí. Poseen igual, de un lado al otro poseen básicamente igual. Dice nuestro amigo Borja que ha sufrido parálisis del sueño, que no es muy agradable sentirlo, y le gustaría, nos cuenta su correo electrónico, que le recomendases algún libro sobre ovnis que no sea muy antiguo. Dice que tiene obsesión por el fenómeno. Y que el tuyo ya lo ha leído, Bruno. Y que una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, porque hay gente que la asocia a las abducciones y demás y... Más a los visitantes dormitorio, quizá, sí, ¿no? La historia que de Hopkins. Pero es igual, que lo asocian a lo que se hace en la parálisis del sueño. Parálisis del sueño es una experiencia absolutamente normal. Y no tiene nada de extraño. Libros de ovnis, bueno, pues cualquiera. El último de Jacques Vallée, de nuestro compañero Chris Obeck, aunque está en inglés y algún día en castellano, ¿no? Podría serlo, para que más que de ovnis va casi de hechos insólitos ocurridos en el cielo, pero bueno, es verdad que muchos se pueden equiparar a ovnis, a pesar de que es un libro bastante estético, es decir, que intentan en algunos de los casos dar explicaciones de que no todo eso que se ve son ovnis, sino que muchas veces son malas interpretaciones de fenómenos atmosféricos o meteorológicos, pero bueno, realmente es muy recomendable y ojalá lo traduzcan pronto en España. Me consta que hay una editorial que está interesada para que se produzcan para que se traduzca este Wonder in the Sky, estos prodigios en el cielo, que es el título del libro de Jacques Vallée y Chris Obeck. Y por mencionar libros en castellano, cualquiera de reciente publicación, Marcelino Requejo, Miguel Pedrero, Javier García Blanco han publicado libros en los últimos años que están en castellano. Ahora escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos con la Rosa de los Vientos. Os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia con Manuel Carballal, con Jesús Callejo y con José Miguel Parra, esta noche también con nosotros como invitado, y además con una consulta más de otro de nuestros oyentes, Félix Alonso González, que nos dice: primero, enhorabuena por tu labor, José Miguel, que ha devorado todos tus libros, que son excelentes todos tus libros, y que su pregunta es cómo estudiar egiptología en España. Esta pregunta surge en muchas ocasiones, pero no es... Esta es la pregunta del millón. En España no se puede estudiar egiptología. Ese es el punto uno. Pero digamos que ahora empieza a haber sitios donde empieza. En la Universidad de Barcelona, en la Universidad Central, Josep Cervelló ha creado un máster y estudio de posgrado de egiptología que se puede seguir, es oficial. Pero además hay algunos cursos que se pueden hacer, hay asociaciones, hay conferencias, pero para estudiar egiptología, ser egiptólogo, con título me refiero, uno tiene que irse al extranjero. De modo que, dependiendo del idioma que uno deba hablar, y los egiptólogos deben leer al menos francés, inglés y alemán, si no los dejan, tiene que irse a Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos, para poder estudiar egiptología, los dos idiomas, además del inglés, son obligatorios. De modo que en el primer año te hacen un examen a elegir de francés o alemán, y en el segundo año te hacen un examen de alemán o francés. Y si no apruebas, te largan. De modo que, sí, es más práctico para estudiar egiptología, es más práctico saber alemán que saber leer los jeroglíficos. Pero de todas maneras empieza a haber sitios donde se pueden hacer cursos y se pueden dar conferencias y tal. Pero ya te digo, lo más oficial que existe ahora mismo es el máster y curso de posgrado de Josep Cervelló en la Universidad Central de Barcelona. Entre las muchas cosas que nos cuentas en tu libro, has hablado de, en cierto modo, lo que nos estabas presentando un poquito antes era corrupción, ¿no? Corrupción, sí, en la clase política, pero es que la figura y el mismo delito que ahora calificamos como cohecho, eso estaba a la orden del día, que no... Me temo que la... No se ha descubierto ni siquiera en España, ni siquiera en Italia tampoco. Que va. Y eso que no tenemos ni la patente. Somos patéticos hasta en eso. No, hay que reconocer que lo tenían ya inventado y que no se sabe por qué, pero cuando uno se convierte en político o tiene un puesto de responsabilidad, el gen ese egoísta que decía Dawkins, de repente nos salta y dice, Dios mío, yo quiero más y lo quiero todo para mí. Y bueno, pues es cierto que los egipcios tenían muchas cosas, tenían también sus modas, tenían cosas que luego hemos heredado, no sé, como por ejemplo, que pueden resultar extrañas, textos egipcios han ido a parar a la Biblia. Entonces, bueno, pues resulta curioso. El Salmo 104 está casi calcado y copiado del gran himno Atón, del faraón Akenatón, de modo que hay más cosas como esas. Cuando pedimos a alguien que venga a nuestra casa porque se ha estropeado una tubería o algo así, luego al final, normalmente cuando vamos a pagar, me dicen, ¿pero te hago factura con IVA, sin IVA? Eso también lo preguntaban en el Antiguo Egipto. Bueno, ese es uno de los títulos de uno de los capítulos, pero efectivamente no cobraban en ese sentido, pero sí que cobraban con sacos de cebada, cobraban con su trabajo, y tenemos muchos documentos de gente que acababa yendo a los tribunales del pueblo quejándose, oye, que le he dejado a este el burro para que arara unas tierras, que las ha arado y no me ha pagado lo que debe. Y nada, pues nada, ahí estamos, y hay incluso, es muy curioso porque hay un juicio pendiente por unas tierras que se prolongó durante más de 100 años, y los egipcios nos sorprende porque conservaban los documentos de ese juicio, y al cabo de 100 años se pudo volver otra vez a juzgar, ¿no? Entonces, bueno, es otra de las cosas que los egipcios nos sorprenden, y no precisamente porque sean de piedra. Antes decía Miguel que los antiguos, que no por ser antiguos son bobos, ¿no? Entonces, yo creo que no ocurre, que eso pasa no solo con los egipcios. Con todos. Tenemos un desprecio hacia las culturas tradicionales, hacia las culturas antiguas, como si fueran todos borriquitos. Y cuando yo creo que es todo lo contrario, el hecho de sobrevivir a las épocas que sobrevivieron, los legados que nos dejaron. Pero en el caso de Egipto en concreto, muchas veces surge en la tertulia el tema de las pirámides, de los templos, de los obeliscos, de los monumentos, y el planteamiento muy popular de esto no lo pudieron hacer ellos. Esto se tuvo que hacer con ayuda. Quizá el hecho de conocer su contexto, sus costumbres, su medicina, su arquitectura, te lleva a la conclusión de que claro que pudieron hacerlo. Claro, sobre todo los egipcios tenían una manía, es que sabían escribir. Y los ponían todo por escrito. Entonces, para construir una pirámide se necesitan muchos cálculos y se necesita mucho control. Entonces, yo calculo que aproximadamente, yo qué sé, el 60 o el 70% de los bloques de piedra de una pirámide venían marcados de las canteras con una seña, que es el lugar al que iba de la pirámide, quién era el grupo encargado de llevarlo, en qué fecha se extrajo y hasta dónde tenían que llevarlo. Eso la gente lo desconoce. También desconoce que hay pirámides de la sexta dinastía que están muy destruidas y que, como les faltan todas las piedras bonitas que lo protegían, pues en las piedras feas que hacían el grueso de la construcción se encuentran las líneas de nivelación, se encuentran las líneas de orientación norte-sur. En algunos casos se encuentran hay líneas norte-sur o oeste-oeste que están mal trazadas, y que el mismo señor arquitecto que las estaba trazando se daba cuenta de que estaba mal y que las ha tachado y ha vuelto a trazar otras. Entonces, tenemos fechas de la gente suele pensar, no, es que solamente se construía durante la inundación. Bueno, en las pirámides tenemos bloques de piedra que tienen todos los meses del calendario egipcio. Es imposible. Están utilizados todos los meses y todos los días del calendario para construir pirámides. Tenemos también fechas y piedras colocadas a alturas distintas. Entonces, por ejemplo, la pirámide roja de Dahshur, que tiene 109 metros de altura y 220 metros de lado, se tardó en construir aproximadamente unos 11 años. ¿Por qué? Digo, ¿pero cómo puede decir esta barbaridad este hombre? No, porque tenemos un bloque de piedra que dice piedra sacada el día tal de tal año. Y 20 metros más arriba tenemos una piedra que dice piedra sacada el día tal de tal. Entonces, bueno, el cálculo es teniendo. Nos salen, ¿no? Los historiadores se dicen barbaridades, pero intentamos no decirla y recurrir a los documentos. Ya te dejamos comer la tarta. Sí, es que yo les estoy mirando, me están mirando dos así con cara de, y los carrillos llenos tomando tarta. Todos de queso. Todos aquí comiendo tarta mientras él habla, ¿eh, Jesús? Que la ha hecho Teresa, ¿eh? En Gijón nos la dio. O sea, que ha llegado viva, ¿eh, Teresa? Aquí estamos degustando. Y unas casadillas que nos han dado también, excelentes. También, está muy de rica, Sonia y Iván también. Y está buena. Ahora que tiene la boca llena José Miguel, es cuando hay que preguntarle. Precisamente ese título de la historia empieza en Egipto. A sabienda, como sabes, que hay libros anteriores donde dice que la historia empieza en Sumer. ¿Y qué quedamos? ¿Empieza en Egipto o empieza en Sumer? Soy egiptólogo con la boca llena y tengo que decir que empieza en Egipto, por supuesto. Un poco la humorada, ¿no? En este caso es más bien un respeto del título del libro, es porque efectivamente en los años 50 Samuel Noah Cramer escribió un libro que se llama La historia empieza en Sumer, que hace algo que me encantaría hacer con Egipto, y que es lo que pretendía hacer con el libro, hacer lo mismo que él, contar cosas curiosas que se conocen poco de una civilización y expresarlas para el gran público, pretendiendo deshacerse o no mostrar lo que es el entramado de lucimiento académico que se suele poner en los demás libros, ¿no? Toda la bibliografía, las notas a pie de página, etcétera, etcétera. ¿Que todo eso está en este libro? Sí, sí, no, están las notas. Las notas están, pero las hemos puesto al final para que no molesten demasiado. La bibliografía ocupa bastantes páginas. Entonces, está todo. Digamos que el entramado existe, pero he pretendido que no se viera. Y lo que quería era, pues, contar lo mismo y, sobre todo, homenajearle, y con un poco de suerte, con aquello de que todo se pega menos la belleza, a ver si mi libro salía igual de bien y se seguía vendiendo durante tanto tiempo y tan bien como el suyo, que lleva desde los años 50 siendo un libro que se vende muchísimo. Hace unos pocos años, yo creo que un par de ellos nada más, se ha vuelto a, no sé si a traducir, pero desde luego a publicar la edición española con un nuevo prólogo de Federico Lara. Entonces eso también me animó, digo, bueno, ¿y por qué no? Y cuando la editora de crítica me dijo, ¿y qué tienes? Y yo digo, ¿qué te parece esto? Y dijo, adelante con los faroles. Y aquí está el libro. José Miguel, mira, en el caso, por ejemplo, que pasó en Roma, que se han utilizado en muchas ocasiones las piedras para hacer otros edificios, ¿también se ha dado el caso de utilizar piedras de las pirámides para hacer otra construcción de pirámides? Sí. De hecho, el Cairo antiguo, el Cairo medieval, está construido con piedras de las pirámides de Giza, porque hubo un terremoto tremendo y, bueno, pues el sitio más fácil para ir a buscar piedras donde construir o con las cuales construir eran las pirámides. Y hay muchas, se han encontrado incluso reutilizadas en otros sitios de Egipto, donde de repente, ¿qué ejemplo recuerdo que me venga a la cabeza? En Heracleópolis Magna, que es un sitio que está al lado del Fayum, que se excava desde los años 60 el Estado español. En este caso la excavación la dirige Mari Carmen Pérez Díez, que fue la directora del Museo Arqueológico de Madrid. Pues han encontrado piezas de... ¿Qué te diré yo? Una mesa de ofrendas. Han encontrado una losa con textos dentro de las casas de los señores, utilizándolas como dinteles para reforzar partes débiles de la casa, etcétera, etcétera. De modo que son piedras que están trabajadas, son piedras que están cortadas y que se pueden llevar con facilidad. Y a los egipcios lo que les interesa es eso. Hay otras muchas que son de caliza, que se han utilizado para hacer yeso. Pero no solo en el Cairo, antes te comentaba, en la zona de los oasis, desde Bajarilla, el Jarafra, toda la zona de los oasis en el desierto, hay en muchos lugares, y no solo de las pirámides, de templos también antiguos que te encuentras en casas particulares de repente con jeroglíficos. Pero yo creo que eso ha pasado en todas las culturas, en la cultura megalítica, en los castros de la cultura castreña, te encuentras en muchos lugares, en las casas de los paisanos, pues que iban a buscar las piedras a donde podían encontrarlas, y si era más fácil encontrarlas en un dolmen o en un castro, que ya estaban cortadas, puliditas, pues ¿para qué se iban a ir a la cantera a hacerlo? No, el ejemplo más claro lo tenemos. Ese respeto o esa curiosidad por la antigüedad que existe ahora. Claro, para ellos eran piedras antiguas y ya está. Claro. El ejemplo más concreto de eso lo tenemos hace unos años. ¿Recordáis la famosa noticia soltada por Hawass de que había aparecido una pirámide de que era más alta incluso que la pirámide de Keops, que era tremenda, que era bla, bla, bla? Bueno, esa es la pirámide de Yedefre, excavada en 1901, que se conocía desde entonces, y que, bueno, Petri en 1901 decía que se sacaban cerca de 300 camellos cargados de piedra todos los días desde allí. Entonces dicen, bueno, pues efectivamente están utilizando las piedras para muchas cosas desde hace muchísimo tiempo. Jesús, otra información, nos sigue hablando del pasado, pero nos situamos ahora de Egipto, no vamos muy lejos, nos vamos hasta Jordania, porque allí se están buscando, se están reclamando, es una batalla para recuperar una colección de primeros textos de la época cristiana. Sí, serían los textos cristianos más antiguos, con todo lo que eso significa a la hora de cotejar con los textos que nos han llegado, ¿no? Casi siempre, y ese es el gran problema, nos faltan los originales y tenemos copias de copias de copias, y a veces cuando se encuentran originales, sean de los evangelios o sean de algunos libros del Antiguo Testamento, pues empieza a haber como incluso contradicciones, ¿no? Que es lo que pasó con algunos textos del Qumran, esos textos del Mar Muerto, donde luego cotejando con, a lo mejor, con algunos textos de Isaías, pues no coincidían y se notaba que había habido extrapolaciones o interpolaciones o manipulaciones o tergiversaciones de esos textos. Con lo cual, siempre es muy interesante ir directamente a las fuentes. Y en Jordania lo que se ha hecho es casi como ocurre en estos casos por casualidad, es encontrar y analizar y conservar unos textos que son libros, aquí no hablaríamos ya de rollos, unos libros localizados en una cueva de Jordania que podrían ser los textos cristianos, ya digo, más antiguos con los que contamos y que podrían transformar radicalmente nuestra visión de la, entre otras cosas, de la crucifixión y resurrección de Cristo ahora que estamos tan cerca de la Semana Santa. Se trata de un grupo de 70 o más libros, cada uno entre 5 a 15 hojillas de plomo, encuadernados con anillos del mismo material y descubiertos al parecer en un remoto y árido valle del norte de Jordania entre el año 2005 y 2007, y ahora es cuando se empiezan a dar a conocer porque ahora también se han hecho las respectivas investigaciones. Una inundación inesperada fue la que dejó al descubierto dos nichos dentro de una cueva, y uno de ellos además curiosamente marcado por una menorá, que es el candelabro religioso judío, y que indicaba que ahí había algo importante, y efectivamente claro que había algo importante. Un beduino jordano es el que abre los nichos y el que encuentra lo que puede constituir, pues es una de las principales reliquias de los primeros cristianos. Y además se sabe que es cristiano y que no es judío, porque la duda puede ser, bueno, vale, son textos de unos 2000 años de antigüedad, pero ¿por qué tiene que ser de los primeros cristianos si no pueden ser textos judíos que se han ido transmitiendo, no? Bueno, pues esa pregunta que se han hecho, ya se ha hecho también algún estudio filológico del asunto. Primera circunstancia, son libros. Además son libros que están anillados, lo cual es muy llamativo. Y no son rollos, que es como escribían los antiguos judíos. Otra de las cosas que llama la atención, y lo ha dicho el director del Departamento de Antigüedades de Jordania, un poco el equivalente al Zaid Hawass, el director del Departamento de Antigüedades de Jordania se llama Zaid Al-Sad, y él sostiene que la autoría de los libros puede deberse a seguidores de Jesús en las décadas inmediatas a su crucifixión, con lo cual ya tenemos una época muy concreta, no corresponderían a textos del Antiguo Testamento, sino más bien de esos 2000 años, pero inmediatamente después de la crucifixión de Jesús, que se generan una serie de grupos religiosos, como todos bien sabéis, y al final predomina uno, que es el que se lleva el gato al agua, que es un poco, pues bueno, orquestado alrededor de las doctrinas y de las cartas de San Pablo. Bueno, pues dentro de estos textos podrían coincidir algunos, en algunos casos, con los textos de los rollos del Mar Muerto, y la información inicial con la que se cuenta es bastante alentadora, por lo menos así lo dice el director del Departamento de Antigüedades de Jordania. Y parece que estaríamos ante un descubrimiento tan importante y significativo que sería uno de los hitos del mundo de la arqueología, en este caso de la arqueología bíblica. Por eso es importantísimo. Estos libros o códices están llenos de láminas de plomo, en su mayoría del tamaño de una tarjeta de crédito, con textos en hebreo antiguo, y son, eso ya digo, de origen cristiano primitivo y no judío, por tanto su importancia es más enorme, porque de estos textos del cristianismo primitivo apenas se ha encontrado nada. Se ha encontrado nada original, y menos en este formato, en planchas de plomo. Acordaros un poco lo del Sacromonte, los plomos del Sacromonte no tienen nada que ver con esto, pero qué curioso también que pusieran algo por escrito, precisamente para que pasara a la posteridad, hacerlo en un material que prácticamente era inalterable, ¿no? Y sin embargo, lo que son los papiros o son los rollos, pues sí son alterables con el tiempo. La cruz, por ejemplo, es muy llamativo, porque cuando se habla de la crucifixión nos está dando datos que en principio confirman o corroboran lo que ya se sabe y que sin embargo contradice lo que dan otras versiones. La cruz de Cristo tendría una forma de T mayúscula, como las utilizadas por los romanos para las crucifixiones, que es una de las características más reveladoras de las que aparecen en estos textos. Es decir, cuando aparece ese elemento de crucifixión, no aparece la cruz latina, que nosotros conocemos, sino que siempre hacen una referencia a la T o a la tau, ¿no?, que sería la cruz en forma de T. Lo que representa todo eso sería una crucifixión cristiana que tiene lugar fuera de las murallas de la ciudad, con lo cual es otro dato que también se ha confirmado. Un elemento más, bueno, lo que os comentaba, ¿no?, que apunta al origen cristiano, es que no se trata de rollos, sino más bien de libros. Los cristianos estaban asociados en particular con la escritura en forma de libro, los que sellaban como una parte de la tradición secreta de los primeros cristianos, y sin embargo los judíos no tenían esta tendencia de hacer libros, sino más bien enrollarlo, ¿no?, en rollos de papiro o de pergamino. Poco se sabe de la nueva fe de estos primeros cristianos después de la crucifixión de Jesús hasta las cartas de San Pablo, que ocurre décadas más tarde, con lo cual esto estaría entre esa crucifixión y resurrección de Cristo y las cartas de San Pablo, que ya digo que son las que luego marcan el corpus católico cristiano que permanece prácticamente hasta la actualidad. Y sí ilustra mucho la difusión del cristianismo fuera de este mundo judío. Así que se sigue todavía investigando, porque ya veis que los hallazgos son relativamente recientes, del año 2005 y 2007, pero todo lo que se está contrastando, sabiendo ya que la autenticidad y la antigüedad corresponde a lo que nos han dicho, pues bueno, nos puede dar muchísimas sorpresas, por ejemplo, de cara a lo que se irá comentando en la Semana Santa, es decir, cómo fue esa pasión, esa muerte, esa resurrección de Jesús, pero en este caso contrastado con textos originales de estas planchas de plomo que han llegado milagrosamente a nuestros días y que una vez más un beduino, en este caso jordano, pues las encontró mientras estaba haciendo otro tipo de cosas. Que es lo lógico, que las encuentre un beduino. Es lo lógico, lo va a encontrar, pero lo podía encontrar un arqueólogo. O Lorenzo, si se pasa por allí, pero bueno, vaya. Claro, no. Se llegó el beduino antes. Llegó el beduino, ¿no? Pero no se sabe si son textos concretos de algún evangelio o de alguna epístola. No corresponden en principio con ninguno de los evangelios conocidos, que en principio, cuando hablamos de los conocidos, no estamos hablando de los evangelios canónicos y de los evangelios apócrifos, sino que es más bien es algún grupúsculo religioso de los muchos que surgieron alrededor de la figura de Jesús y sobre todo de su muerte, que dejaron por escrito aquellos testimonios que vieron en primera mano, pero sin, en principio no están hasta el momento, no están designados como ningún grupo concreto, es decir, no tiene nombre la secta esta, ni tampoco corresponderían a un evangelio de los que ya conocemos. Es decir, no sería el evangelio de Nicodemo, el evangelio de pseudo Mateo o del pseudo Santiago. Es decir, no correspondería a ninguno de esos, a pesar de que muchas de las cosas que se dicen en estos textos corresponden a lo que ya sabemos, tanto los evangelios apócrifos como los canónicos. Entonces, bueno, es muy llamativo por eso, porque nos está abriendo una nueva vía de investigación y de textos totalmente inéditos, de los cuales no se sabía prácticamente nada de su existencia, y además en una zona tan próxima a Palestina como es Jordania, donde casi con toda seguridad se refugiaron en catacumbas pues aquellos primeros cristianos que empezaron a ser perseguidos pues por el Imperio Romano, que, como bien sabéis, pues todavía se consideraba una herejía hasta el siglo IV, que ya se empieza a oficializar como tal el cristianismo. Claro, es que Jordania, como Siria, como sobre todo Egipto, fundamentalmente tiene mucha importancia en el desarrollo del cristianismo. Sí, de hecho el cristianismo ibérico procede de Egipto, ¿no? Entonces, bueno. Y en el sur de Egipto, en uno de esos oasis, precisamente hace unos años se ganó el premio de arqueología bíblica un trabajo sobre los frescos más antiguos del cristianismo que se encuentran allí. Sí, bueno, bueno, los papiros de Nag Hammadi, los textos de Elefantina, etcétera, etcétera. Bueno, todo es. En otro nivel, pero sin dejar de hablar de las creencias en Dios, en la existencia de un ser supremo, nuevas investigaciones han venido a demostrar la importancia y la relevancia que ha tenido y la ayuda que ha sido incluso para el cohesionamiento de las estructuras sociales a lo largo de la historia, esa creencia en Dios, ¿no? Aunque para los ateos contemporáneos lo de creer en Dios parece una cosa de tontos, como lo de los antiguos, que eran todos analfabetos y unos ignorantes y demás. Lo cierto es que no, lo cierto es que algunos investigadores, algunos científicos contemporáneos han realizado trabajos que apuntan que por lo menos tenía una utilidad social en lo de la creencia en Dios, en cualquier tipo de Dios. Jesse Bering es columnista de la revista Scientific American, es el director del Instituto de Cognición y Cultura de la Universidad de Queens en Belfast, ha tenido un montón de premios y era uno de los investigadores principales de un proyecto de investigación para explicar la religión de la Universidad de Oxford, becado con $2 millones de euros durante 3 años, una barbaridad, y que acaba esta semana de conceder una entrevista a la revista Time Herald sobre su investigación sobre el origen de las creencias religiosas y la socialización de las creencias religiosas. Y este hombre dice que la creencia en Dios es una característica evolutiva del ser humano. De hecho, en prácticamente en todas las culturas a lo largo de toda la historia ha existido una u otra forma de religiosidad, desde el chamanismo, el culto a los antepasados, entramados de creencias que se han ido estructurando a lo largo del tiempo y que terminaron teniendo no solo un rol social, sino casi un rol político y un protagonismo político en muchas culturas. Bueno, pues según este hombre, la creencia de Dios es una característica evolutiva del ser humano que le ayuda a sobrevivir al actuar como una fuerza coercitiva para el comportamiento positivo para el individuo y la sociedad donde se desarrolla. Él se ha preocupado mucho del tema de los niños, cómo las creencias sobrenaturales en general en los niños les afecta de una forma especial y les influye más fácilmente la amenaza de un castigo por agentes sobrenaturales. Se trata de un aparato de regulación del comportamiento, un mecanismo de control que previene que los niños hagan cosas que no queremos que hagan cuando les estamos viendo. Eso de no hagas esto, no rompas esto, no muevas esto, si no viene el coco y te come. Y esas creencias que vamos asumiendo desde niños se van desarrollando con el paso de los años, y en las culturas primitivas, en las culturas no tan primitivas, según este psicólogo, han servido para crear o establecer unas pautas morales. Independientemente de lo que Garófano definía como el derecho natural, en todas las culturas, en todas las tradiciones, sin distinción de credo, de lengua, de raza, básicamente las cosas que se consideran pecado son las mismas y coinciden con las cosas que se consideran delito. Robar es malo y es pecado en todas las culturas. Matar, violar, todo este tipo de patrones culturales que se repiten en todas las todo tipo de tradiciones están basadas en la antigüedad en la creencia en uno o varios seres superiores que han ayudado, según las conclusiones de este investigador, a establecer esas pautas morales, esas pautas sociales que permitían la convivencia en todas esas tradiciones y que no necesariamente, y este sí es un punto interesante, van asociadas en la creencia en un más allá después de la muerte. La creencia en la supervivencia, la muerte y en el más allá es solamente un tic, dice este investigador, de nuestra psicología, que nos permite en algunos casos aumentar o fomentar más esa creencia, pero que no es imprescindible. La creencia en la divinidad o en una moral superior o en un pecado y un premio ante una actitud moral no necesariamente va unida a la creencia en el más allá, sino que incluso, dice, en el caso de las personas que creen que solamente existe esta vida, dice él textualmente, si estás realmente convencido de que esta es la única vida que tienes, puedes tomarla más en serio y será más fácil aplicar tu experiencia individual. Es decir, si tú realmente crees que no existe la reencarnación, que no existe el cielo, que no existe el infierno, hombre, pues intentarás sacarle más partido a esta vida, acumular el máximo de experiencias, disfrutar al máximo posible, pero la creencia en ese ser superior que te observa permanentemente te condicionará para no intentar conseguir esos objetivos en tu vida a cualquier precio. Por lo tanto, la creencia en Dios constituye una herramienta de interacción social, según este investigador irlandés. Sí, que en el fondo es un poco... No hace falta ser un académico para darse cuenta, o sea, es muy obvio. Es el concepto moral del bien y del mal, con independencia de que haya un Dios por medio, ¿no? De hecho, fíjate, el budismo es una religión sin un Dios específico, es decir, y sin embargo sí tiene una serie de normas, en fin, de filosofía de vida, para saber lo que se debe hacer o no se debe hacer, para luego no solo estar integrado en la sociedad, sino... Para que luego no lo cumplan los lamas. Bueno, lo para que los lamas, como tú bien sabes, el budismo tiene una rama. El problema no son los lamas. El problema es cuando los lamas se hicieron y las lamaserías se convirtieron en un elemento de poder social en muchos países budistas. Es lo que suele pasar con la religión siempre, que acaba convirtiéndose en un elemento de presión social. Cuando Stalin llegó y arrasó con toda Asia, persiguiendo a todas las religiones, hombre, es que las lamaserías, los templos budistas... eran los propietarios de las mejores tierras, de las mejores cosechas, y los lamas, igual que muchos sacerdotes, como ocurría aquí, o muchos imames en el Islam, o mucho en toda la región se ocurre lo mismo, no solo representaban a Dios, sino que gestionaban en la tierra sus bienes materiales. Y ahí empiezan los problemas, claro. El problema es que igual no hablamos en pasado de eso. Ese es el asunto. No, yo me acuerdo hace unos años. Y el mundo este lo está defendiendo porque se recupere eso. El problema que tenemos en Occidente, el problema de Occidente, pienso yo, es que tendemos a ver lo diferente como mejor, como más exótico. Tú ves a los monjes budistas ahí rapaditos con sus túnicas naranjas, y digo, qué espirituales, qué majos. Yo recuerdo hace unos años se habían dado un montón de escándalos en distintos países budistas, en Nepal, en Mongolia, porque se había descubierto que muchos importantes lamas pues eran propietarios de burdeles, traficaban con drogas, había escándalos de pedofilia, escándalos de... exactamente igual que en la Iglesia Católica. Y a ellos se le ocurre al revés, ven el cristianismo, ven Occidente como algo exótico y como que es más mejor, ¿no? Pues no, en realidad en todos lados juegan nada. Yo creo que en el fondo somos exactamente iguales en todas las partes del mundo, para bien y para mal, con nuestras miserias y nuestras virtudes. Desde el Antiguo Egipto. Desde Egipto. Incluso antes. En el Antiguo Egipto. Incluso antes. Pero es curioso porque la semana pasada... Existía mucha picaresca en el Antiguo Egipto, ¿eh? Y mucho... mucho monje de sus templos y tal, que era y mucho poder también que sustentaban. Sí, bueno, mira, de hecho, sabes que David Copperfield todavía practica, reproduce trucos de ilusionismo que estaban documentados en el Antiguo Egipto. Es que lo de los trucos de ilusionismo documentados a mí no me valen. Si están si son de época romana o tolemaica, a mí eso no me cuenta como egipcio. Eso para mí es periodismo ya. Hay demasiados datos. Qué bueno. No sé si fue ayer o fue otro programa en nuestra sección de curiosidades del mundo antiguo con Ignacio Montón, que es historiador. Sí. Y que piensa lo mismo que tú, pero en vez de Egipto, de Roma. ¿No? La historia empezó en Roma. Dice, no, cuando acaba Roma, a partir de ahí es periodista. Estaría muy bien. Es una frase suya. Estaría muy bien tener a un debate. ¿Qué a fue José más Miguel importante? Y a Ignacio. Egipto. Oye, es un debate interesante. Bueno, que se lo pregunten a los romanos, que sin Egipto no podían comer. Un versus aquí. Eso sería un debate divertido aquí. De curiosidades del mundo antiguo, cada uno atendiendo al historiador de la época, al cronista de la época. Un debate bueno, puro y duro. O sea, sí. En la época final de Egipto, Egipto y Roma fue lo mismo, sí. Que era una provincia romana. Sí, una provincia imperial, solamente el emperador era el único que controlaba allí, lo controlaba todo, de modo que, bueno, sabía lo que se hacía. Y una cosita, hemos hablado de Hawass, del retorno de Hawass, del ministro de las pirámides, el dueño del Antiguo Egipto prácticamente, o de la gestión de la investigación sobre el Antiguo Egipto un mes después de su dimisión. Y puedes no responder, a lo que te voy a preguntar. Que yo me tengo que ir a acabar a Egipto. Por eso que estás exento de responder. Hace un mes, el esfuerzo, la lucha, la vida que se fue también de muchos egipcios porque ese gobierno se marchara, ¿no? Y fue un ejemplo para el planeta entero. Mubarak se marchó. Y se marchó después Hawass. Y se marcharon otros. Como debería haber sido y como nunca creo personalmente que debería haber cambiado. Al cabo de un tiempo no sabemos por qué, por presiones de qué o por qué motivos, este señor que sustentó ese régimen y que no es el único egiptólogo que existe en el mundo, seguramente no es el único hombre que ama las pirámides, seguramente no es ni siquiera quien más las ama ni quien mejor las conoce posiblemente, pues vuelve. Ahora estoy viendo en Twitter, he mirado un poquito, ¿no? Adentrado y digo, bueno, pues hace unas horas una manifestación de arqueólogos egipcios contra Hawass pidiéndole de nuevo en la Plaza Tahrir que se vaya. Yo he escuchado fuera de micrófono a algunos de los arqueólogos españoles que han estado allí o que han trabajado allí o periodistas que han hecho sus trabajos. Aún nadie me ha hablado bien de Hawass. Nadie. Y cuando se anuncia, por ejemplo, en un reportaje que se publicó hace 3 o 4 días en El País, cuando se anuncia el retorno de Hawass, los arqueólogos españoles de repente hablan bien porque saben que tienen que volver allí. ¿No estaría fantástico que os pusierais de acuerdo con los arqueólogos egipcios y que este hombre se vaya donde merece? No depende. No tienes que responder. No depende de nosotros. No depende de nosotros. Jawás fue nombrado. Ya sé que no depende de vosotros. Fue nombrado ministro en los últimos momentos de Mubarak. Pero ella lo era antes, en cierto modo. Era prácticamente. Era el factotum de la arqueología de allí. Sí. Lo era, eso sin ninguna duda. Y ha aguantado como ministro hasta el día 4 de marzo, yo creo. Un mes justo, prácticamente. Más o menos. Y se ha ido porque decía que se veía incapaz de controlar el robo y los saqueos, etcétera, etcétera. Y ahora el nuevo primer ministro lo acaba de nombrar precisamente para lo mismo que él se declaraba incapaz. Sí, es como si ahora el primer ministro dice, Mubarak presidente de nuevo. Sí, dice, algo así. Joder. Bueno, Jawás tiene... La contrarrevolución interior. No. Hay que reconocer a Jawás que es el que más conoce toda la gente. Entonces, para los que no están en el meollo, Jawás es el egiptólogo. El no sé quién fue. Sí, uno de sus encargados de prensa o él mismo, el que dijo que a partir de ahora le iban a llamar el Indiana Jones egipcio. Claro, cada vez que hablan de no sé qué, aparece él y luego vende. Pero ¿crees que en la arqueología egipcia, en la administración egipcia, en las universidades egipcias, no habría personajes que podrían gestionar igual de bien o incluso mejor? Pues el no. Tema, y sin generar esa doble... No lo sé. Que sepan más de arqueología que él, sí. Que sean capaces de gestionar, digamos, Egipto hacia el exterior, creo que ninguno. O sea, es un maestro. Jawás en esto es un genio. Pero si ha sido un hombre, no es un arqueólogo, no hace un trabajo de arqueólogo. Jawás hace un trabajo de comercial. Y ha sabido rentabilizar estupendamente. El problema es que él sí cree que hace arqueología. Entonces, él es como el director de todas las excavaciones egipcias que hay, realizadas por egipcios, él es el director. Entonces, lleva excavando el cementerio de los trabajadores de las pirámides desde el año 96. No ha publicado nada. Ha estado excavando dice él, he descubierto la tumba de una de las reinas de Pepi II. Mentira, se había que estaba por allí, pasa que no se había quitado la arena del lugar. Bueno, todo eso lo hace y no publica más que mierdillas. Entonces, si le quitan y le deja solamente como de gestor de Egipto al extranjero y él se considera el gran, genial. El problema es que luego es él el que tiene que firmar los permisos. Exacto. Entonces es como, bueno, hay que rendir pleitesía. Y en Egipto, vosotros lo sabéis, es una sociedad muy muy muy estructurada en ese sentido. O sea, yo soy el ministro y tú me rindes pleitesía. Dices, sí, yo te rindo pleitesía, pero resulta que el que te abre la puerta del coche todas las mañanas es mi primo. De modo que o me portas bien o resulta que a lo mejor te van a pillar los dedos. Entonces ese tipo de juegos de poder a los egipcios, a los árabes, les encantan y se te dan genial. Entonces, bueno, pues... Pues yo creo que si mañana todos los arqueólogos, de la alta política egipcia. Todos los arqueólogos españoles, italianos, alemanes, os ponéis delante de Jawás y decís, nosotros no volvemos a Egipto hasta que tú te vayas. Ya verás cómo tarda 2 minutos en irse. No, me temo que no, porque hay muchos intereses creados, muchos intereses creados. Quizás si fuese National Geographic, el canal Odisea, a todos estos, los que hicieron una huelga de cámaras caídas, eso quizá claro, le preocuparía más. Pero que igual es más importante la sociedad egipcia que las pirámides. Sí, pero hay que igual tener, no, los arqueólogos dejamos allí muchísimo dinero, muchísimo dinero. Por eso es tan importante Jawás como controlador, ¿no? Porque, bueno, de repente te encuentras para allá y, oye, estamos dando de comer durante... Nosotros solamente trabajamos este año, me parece que eran con 50 obreros, no llego. Pero los alemanes estaban trabajando con 300 y con lo que y ellos tienen una temporada de excavación de 3 meses. Con esos 3 meses trabajando viven todo el año y con el mes y medio que están trabajando con nosotros pueden vivir todo el año o casi todo el año. Pero eso seguiría existiendo una democracia. Sí, no, también, pero el problema es que incluso mejor. Pero si tú lo conoces, vamos a ser sinceros. Meterse ahora, empezar una democracia en Egipto es impensable. Voy a estornudar. Perdón. que conste que no es que la palabra democracia me dé alergia, por si acaso. Pero pensar ahora que... Cualquier persona, cualquier pueblo, cualquier nación está preparada para una democracia no. En cualquier instante. No. Esa es la teoría, pero esa no es la práctica. O sea, tú sabes que eso está muy bien, pero efectivamente lo que quiere la gente en Egipto, la mayoría de la gente, es que tener a un raíz benévolo y protector que les trate bien. Y ya está, y que se lo dé todo hecho. Es lo que ha pasado en el comunismo, es lo que pasaba con Franco, es lo que ha pasado con todas las dictaduras. Entonces, los egipcios, muchos, no saben leer todavía, están acostumbrados a otro tipo de cosas. Entonces, el bueno, raíz, pues, le llaman a Mubarak, le llamaban el raíz, igual que llamaban raíz al capataz que nos dirige a los obreros, porque es el que controla, el que dirige, el que mangonea, por así decirlo, y el que les da el trabajo. Entonces, que tiene que haber democracia, sí, pero si nosotros llevamos 20 años de democracia y todavía no sabemos muy bien cómo manejarnos con ella, imagínate lo que pueden hacer los egipcios o los árabes en general. Y no estoy diciendo, por supuesto, que no sean capaces por ser árabes de tener democracia. Al contrario, toda la gente que tiene estudios estaba pidiendo democracia. Claro. Pero eso era la minoría que salía y que en los medios y que podía hablar. Si tú preguntabas, la gente se estaba manifestando y quería echar a Mubarak porque el pan les había subido en 2 años 5 veces. Claro. Entonces, claro, lo que querían era poder comer con la misma cantidad de dinero que tenían hace 5 años. Entonces, bueno, los sueldos no han subido, pero los productos básicos sí. Entonces, lo que estaban pidiendo, pues bueno, así empezó la Revolución Francesa, ¿no? Por una mala cosecha y unos panes que no estaban en su momento. Ojalá llegara la democracia, que sería lo mejor, pero bueno. Creo que va a tardar un poco. En lugares donde hay unas culturas tradicionales, tribales, con tanta influencia. Después del verano ya tenemos elecciones, ya ha llegado. No, pero teníamos elecciones siempre. Mm-hmm. Siempre hemos tenido elecciones. No, pero elecciones organizadas por Mubarak. Mubarak ahora no, está pudriéndose donde esté, ¿no? Bueno, los rusos también tenían una constitución. Y tenían derecho, los que estaban en Treblinka, tenían derecho a saber lo que les pasaba, pero nunca les existió un ejemplar de esa constitución que les diera conocimiento de sus derechos, ¿no? Oye, que pues, aquí tuvimos pocos meses después de que muriera Franco, ya pudimos ir a votar y ya sabíamos, sí, que ese voto era válido, ¿eh? Sí, bueno, ellos el podrán saberlo, el 76, pero a ver cómo y cuándo. Ojalá. Nadie lo desea más que yo, pero claro, va a ser complicado. Yo creo que sería bueno también hasta para la egiptología, fíjate. Todo eso. Y que va a ser bueno también para... Democracia siempre es bueno. Uh-huh. En general, democracia, buena. Uh-huh. Dictadura, mala. Oye, y volviendo un poco a Hawass, ¿la persona que llevaba antes el trabajo que él realizaba lo hacía mejor, peor? Porque para que él haya tenido tanta importancia... Lo hacía completamente diferente. El anterior, si yo no me equivoco, es Gabala. Pero ese era un egiptólogo de verdad. Entonces gestionaba... Y gestionaba arqueología, daba los permisos y tal, pero no patrocinaba Egipto como lo ha patrocinado Hawass. No es que no quisiera, simplemente porque a lo mejor ni siquiera podía, pero él era un científico, se dedicaba a eso. Hawass, bueno, sí es doctor por la Universidad de Pensilvania, pero bueno, como científico es más bien limitado. Como gran controlador de la arqueología egipcia, lo hace genial, ¿qué le vamos a hacer? Rápidamente, dos informaciones antes de pasar con la nueva ronda de consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Sacrificio ritual de un niño en Argentina, Manuel. Y afortunadamente la justicia ya ha funcionado. Sí, yo llevo tiempo, la verdad, esperando la conclusión de este juicio que empezó en el mes de septiembre. El caso de Ramoncito, esto los oyentes argentinos pues lo habrán vivido muy de cerca. Han sido varios meses de juicio, montones de testigos. Esta historia comienza el viernes 6 de octubre del año 2006, cuando Ramón Ignacio González, conocido como Ramoncito, un niño de 12 años de edad, sale de su humilde vivienda para acudir al colegio y ya no vuelve. Cuando se detecta su desaparición, su madre, Norma Beatriz González, pone la desaparición en conocimiento de la policía. Y no se tardó mucho, ni 24 horas, en descubrir el cadáver de Ramoncito. Concretamente, el domingo 8 de octubre a las 8 de la mañana se descubrió su cuerpo mutilado. Había sido, según la autopsia, el informe de autopsia, había sido violado, empalado, decapitado. Bueno, se había hecho todo tipo de barbaridades, supuestamente en el transcurso de un ritual satánico. Y así es como se vendió la noticia durante mucho tiempo. Bueno, pues el septiembre pasado se inició por fin el juicio, que concluyó esta semana después de muchas polémicas. Más de 130 testigos han pasado por el estrado. Y por fin se ha condenado a 7 de los 9 imputados a la máxima pena de cadena perpetua por el Tribunal de la Cámara de lo Criminal de la localidad de Mercedes, en Argentina, considerando que eran responsables de la violación, estrangulamiento, mutilación y decapitación de Raulito. Termina con esta sentencia una historia muy turbia, uno de los casos más siniestros de la criminalidad en Argentina, que, como ha ocurrido en España muchas veces, en que muchos casos como el de Encarnación Guardia, el de Encarnación Guardia, el de Álvaro Augustos, el de Rosy González en Almansa, se les etiqueta el epígrafe de crímenes satánicos, cuando en realidad se trata de asesinatos más relacionados con exorcismos, con prácticas esotéricas que no tienen nada que ver con el satanismo. Probablemente en este caso tendremos que esperar. Hay todavía uno de los imputados que se encuentra prófugo en paradero desconocido, Daniel Alegre. Por lo tanto, hay un apéndice todavía para cerrar la carpeta del caso Raulito y aclarar en qué consistió realmente el ritual, que probablemente estaba más relacionado con cultos sincréticos como lo de la Santa Muerte, que hemos hablado en varias ocasiones aquí, que con el satanismo tal y como lo entendemos, ¿no? Pero bueno, es una buena noticia que se hayan conseguido 7 condenas a cadena perpetua y ojalá no se repita una historia como esta, pero desgraciadamente me temo que con la proliferación que hay de este tipo de cultos en América Latina y el auge que está cogiendo San la Muerte y la Santa Muerte en muchos países de América Latina, probablemente nos encontraremos con casos tan terribles como el de Ramoncito. Jesús, hace unos años a las vacas se las pusieron a perseguir por culpa de los pedos, por el metano. Y ahora resulta que les quieren controlar también los eructos. También, dice que es más peligroso el eructo que el otro. Jolines. Y que eso está influyendo en el cambio climático, el efecto invernadero, pobres vacas. ¿Qué se le va a decir? ¿Los eructos no son metano también? Claro. Ah. Pero se dice que son más peligrosos ahora los eructos que los... Ah, vale, bueno, por dejarlo claro. Por... Exactamente. Que la erupción de gas es mayor, ¿no? Es mayor. Por arriba que por abajo. Que siempre se habló más de las flatulencias. Por delante y por detrás. Los eructos se estima que una vaca lechera produce diariamente 500 litros de gas metano. Por arriba y por abajo, pero 500 litros de gas metano. Y eso influye, pues eso, en el... Juraría que ese dato tiene que estar mal. Una vaca pesa 500 kilos. Es imposible que produzca 500 kilos de gas metano al día. O sea, es básicamente la física tiene unos límites. Tú metes una dieta fabada. Bueno, vale, con las... Vale, la verdad sí. Es que todo tiene que ver con la alimentación. Por eso lo que quieren es controlar la alimentación. O sea, la vaca sigue siendo una vaca. Nada de fabada para la vaca. Ajena a todo esto. Pero como lo que quieren es reducir la cantidad y la frecuencia de los eructos del ganado, que dicen que es un paso muy importante para combatir el cambio climático, pues ya está. La cosa es que esos eructos tienen mucha cantidad de metano, ese CH4, y es uno de los gases que genera el efecto invernadero. Por eso, los científicos británicos han presentado un estudio en el que señalan que cambiar su dieta puede ayudar a reducir estas emisiones hasta un 33%. Y esto es clave porque el metano tiene 23 veces más capacidad de atrapar el calor que el dióxido de carbono. Entonces, dan unos cuantos datos. Es un estudio hecho por las universidades de Reading y de Aberystwyth en Gran Bretaña, y destaca que alimentar el ganado con hierbas que contienen altos niveles de azúcar puede reducir las emisiones de metano en un 20%. En la investigación también encontró que aumentando del 25 al 75% la proporción de maíz que se usa en la dieta reduce las emisiones de estos eructos, siempre hablan de eructos, en un 6% y por lo tanto del metano, en tanto que la avena lo hace un 33% para el caso de las ovejas. Porque, bueno, básicamente todo va en esa línea, ¿no? De reducir el gas que genera este efecto invernadero, reduciendo o por lo menos cambiando la alimentación que tienen estas vacas y también las ovejas, que también tienen lo suyo. El problema, Jesús, estoy pensando que si tú cambias la alimentación de las vacas, también cambias posiblemente parte del uso que después se hace de los productos de esa vaca. O el sabor, a lo mejor. Claro. Podría ser, lo que pasa es que según este estudio... distinta, carne distinta, igual que el cerdo ibérico que come bellota o el que come pienso, ¿no? Pues es distinto. Y no sé. Bueno, creo que mejoraría el sabor. Si lo que quieren es alimentarla con cebada y con hierbas, con azúcares, es como las vacas Kobe. No sé yo qué pensarán 500 millones de hinduistas de esto. No, bueno, seguirán siendo sagradas con eructos, sin metano, claro. A ver si lo que quieren el problema eran las vacas y no los sprays. A ver si lo que quieren es encarecer los productos. Hay un poco de todo. Bueno, ya sabéis el famoso estudio antropológico que hizo en su día Marvin Harris, que era el título ya muy significativo, el de Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas, un libro ya del 75, tan clásico como La historia empezó en Sumer. algo menos, pero el señor Harris lo ha montado igual de bien. Que ya es pasado porque el presente es la historia, empieza en Egipto. Y lo acaba de publicar crítica con José Miguel Parra, que es nuestro invitado. Por eso que va a ser un clásico, efectivamente, y aquí lo vamos a anticipar. Y hostia, oiga, ya que estábamos hablando de religión. Y él ya hablaba, Marvin Harris no hablaba de las flatulencias, de las vacas, pero se hablaba un poco de cómo la cultura, las tradiciones pueden influir mucho en esos usos sociales y luego pues en hábitos que luego son asumidos por una comunidad determinada, es decir, la prohibición, por ejemplo, de comer carne por parte de los musulmanes o de los judíos, o el por qué las vacas se consideran sagradas, es decir, una serie de costumbres que luego están muy arraigadas dentro de sus creencias religiosas. Bueno, por ejemplo, hablabais de alternativas, en fin, qué es lo que se puede hacer para las vacas para que hagan menos flatulencias y eructen menos. Bueno, pues una de las alternativas que se están explorando y por parte de los productores agropecuarios del Reino Unido es el uso de la linaza para alimentar a las vacas, que según estudios de la Sociedad Británica para el Estudio Científico de los Animales puede reducir las emisiones de metano hasta un 40%. Ahora, ¿eso va a cambiar el sabor de la carne, el sabor de la leche? No lo sabemos, pero la linaza, ya de entrada, sería muy bueno para nuestro cambio climático y para que no se produzca ese efecto invernadero. Y digo yo, ¿y por qué no se envasa el metano y se quema? ¿Por qué no se, claro, ¿por qué no se aprovecha ese metano para hacer eso? Un combustible natural, y tan natural. Sería una forma de crear puestos de trabajo, recolector de pedos de vaca, por ejemplo. Claro, un trabajo nuevo. Con grandes bolsas de plástico corriendo detrás del pan. Sí, ¿no? Estaría sí, bien, sí, ¿no? O poner el electrodo ahí, sálvese la parte para recoger bien el metano y que luego sea canalizado. Claro, los inventores que se pongan en marcha. Si le pones un palo, es español. Vamos ya con consultas de nuestros oyentes, Martín. Pues sí, por cierto, aquí en España también se hace, y la investigación está muy avanzada. Foro Interalimentario, por ejemplo, es uno de los lobbies más importantes en este sentido y defiende a nuestro ganado y todas las investigaciones que tienen que ver con la mejora de la digestión de las cabezas de ganado en nuestro país. Y no solo eso, sino luego con el residuo. ¿A dónde va a parar todo lo que... Sí, porque las caquitas de los cerdos, por lo visto, son un gran problema. Efectivamente. Bueno, vamos a por los correos de los oyentes. Por ejemplo, desde Pontevedra, Alejandro Gómez dice que es un rosaventero, que es un gran aficionado al programa y que el otro día escuchaba a Jesús Callejo hablar sobre los experimentos del acelerador de partículas, el bosón de Higgs, el singlet de Higgs y la teoría de Tom Weller y Chui Man-ho de enviar partículas subatómicas y, por tanto, mensajes al futuro o al pasado. Dice que a él se le ha ocurrido lo siguiente. Imaginaos que se descubre la manera de enviar información al futuro y de recibirla. Por lógica, bueno, entramos en una explicación un tanto enrevesada. Los neutrinos estériles, que teóricamente son las únicas partículas que podrían entrar y salir de nuestra brana cuatridimensional, podrían hacerlo por diferentes puntos de la misma, estableciendo de forma instantánea un canal de comunicación entre diferentes puntos de nuestro universo. Resumido, si este hecho de ciencia ficción fuese posible, imaginaos que la humanidad prepara en un futuro muy futuro, por ejemplo, una nave espacial con máquinas capaces de ser manejadas remotamente. Si nosotros enviásemos, dice Alejandro, dicha nave, por ejemplo, a Próxima Centauri, tardaría siglos o milenios en llegar. Pero al ser capaces de enviar y recibir información desde y al futuro, y desde y a cualquier punto del universo, si dicha nave contase con esta tecnología, podríamos manejar remotamente dichos robots un minuto después de haber enviado la nave espacial, sin tener que esperar a que llegase realmente. De esta manera se podría explorar, concluye Alejandro, lugares remotos de la galaxia de forma instantánea. Una buena hipótesis, con lo cual ahí se está basando en dos hipótesis de trabajo que está todavía por demostrar. Por una parte es la teoría M, esa famosa teoría que habla de membranas, ¿no?, y de las supercuerdas y de los pasos que conducen a una dimensión a otra, y luego que se descubra por fin no solo la partícula Higgs, es decir, esa partícula divina, esa partícula de Dios, sino también la partícula, el Higgs single, que es la que permitiría trasladar información del pasado al futuro. Pero claro, todo lo demás y todas esas hipótesis, incluida la de nuestro oyente Alejandro Gómez, pues es factible, pero totalmente indemostrable. Silvia. Y tenemos a Alberto, que dice que cómo es posible que desde el Neolítico, la zona de Egipto, dice, avanzase de una forma más rápida que otras zonas. Bueno, porque no avanzaba sola. La civilización del Indo y la civilización mesopotámica son coetáneas casi. Lo que pasa es que Egipto es la primera que tuvo un estado centralizado. En Mesopotamia lo que había era ciudades-estado, y en el Indo hay algo que no sabemos exactamente qué es, pero que también funcionaba. No es que avanzaran más deprisa, es que en ese momento, en esas circunstancias, en ese momento en la tierra era el sitio donde podían avanzar, un gran río donde tenían facilidades para cultivar, ¿no? Y así es como surgió, no es que avanzara más deprisa. Se han encontrado monumentos megalíticos que son más antiguos que las pirámides en Europa. De modo que, bueno, en todas partes crecen habas, lo que pasa es que hay que ir a buscarlas. Me gustaría preguntaros si conocéis, dice este oyente, el documental titulado El Juego de la Muerte, que sigue a 80 personas que se presentan voluntarias para participar en el piloto de un nuevo concurso de televisión y que sin saberlo están participando en un experimento similar a los que Stanley Milgram realizó en Yale en los años 60 para estudiar el impacto de la autoridad en la obediencia de la población. Que dio origen a una película, pero... Como serie, parece más un reality, ¿no? Además me parece, no lo sé, no quiero, pero es el típico, la típica historia que suena un poco a leyenda. Hombre, de todas formas, pero ojo, lo que inventan, lo que son capaces de inventar los productores de televisión para conseguir audiencia, eso sí que es un juego de la muerte, eso sí que da miedo, o sea, puede ser cualquier cosa, vamos, yo no lo conozco, pero puede ser cualquier cosa. Y Diego dice que es de Gijón, dice que como anécdota sobre la historia del Cristo de Candás, que sabéis que lo estuvo comentando Jesús, pues nos quiere comentar, dice que a lo largo de los siglos los encargados de llevar el Cristo en la procesión siempre fue su familia, dice ya que los marineros de ese barco eran todos parientes. Dice que su familia, por parte de su abuelo paterno, es el que encabeza la marcha con el bastón de mando a día de hoy. Pero resulta que dada la casualidad que por parte de la familia de la abuela, dice para ser exacto su tío, fue el que quemó el Cristo original durante la Guerra Civil. Dice, así que todo quedó en casa. Vaya, se sabe quién fue. La pena es que durante la Guerra Civil se quemaron muchísimas imágenes religiosas, ¿no? ¿No? Tanto de forma deliberada como de forma casual. Y el Cristo de Candás pues fue, por desgracia, uno de ellos, ¿no? Que hubiera pervivido desde el siglo XVI en adelante, que es cuando se encontró, hasta el año 1936, donde fue quemado. Hablando de Gijón, Javier Perucha, nuestro oyente y nuestro compañero de Gijón, dice que ya nos echa de menos. Javier Perucha, que organizó nuestra estancia allí en Gijón, el jefe comercial de Onda Cero en Gijón, a quien le mandamos un gran abrazo y a quien le agradecemos muchísimo el recibimiento que tuvo para nosotros y que ayudó, y cómo consiguió que nos recibieran también allí los oyentes. Martín, rápido. Uno muy rápido. Dice que Juan vio en Torrejón de Ardoz el pasado domingo 27 de marzo dos bolas de fuego y pregunta en el cielo si tenéis constancia de algo parecido sobre las 12 menos cuarto de la noche. Bueno, constancia no. Y cualquier información que haya más al respecto y si ha habido más testigos, pues nos escriben a rosa.vientos@onda0.es y poquito a poco vamos. Torrejón está lo de la base y eso puede caer. Pero ojo, que puede ser mil cosas. Pero si hay más testigos, nosotros encantados de recibir la información y de que nos la cuenten en rosa.vientos@onda0.es. Manuel Carballal, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Jesús Callejo, muchas gracias. Gracias, compañeros. Y José Miguel Parra, muchísimas gracias una vez más por venir a presentarnos a La Rosa de los Vientos, tu nuevo trabajo, tu nuevo libro, que es verdaderamente entretenido, verdaderamente curioso y que nos ofrece una historia del Antiguo Egipto distinta, aunque nos demuestra, como dice el título del libro, que la historia empieza en Egipto. Muchas gracias, ha sido un placer, como siempre.